Buen día, Dani. Buen día, Tato. Buen día a todos los compañeros. Bueno, hoy vamos a tener también, como siempre, un programa bastante movidito porque siempre en el verano como que se pareciera que se multiplicaran los problemas en los diferentes lagos y se hicieran más visibles estos problemas que justamente nosotros tratamos de, digamos, no solo ayudar, sino que no sigan sucediendo. Así que vamos a estar en comunicación telefónica con una señora que, bueno, fue a disfrutar de las aguas y, como siempre, La han tratado mal la rajaron. y Así. sí, en una palabra la En rajaron. frío. Claro. A ella y a su familia, así que ha pasado, pobre señor, mal momento. Y bueno, la idea es que a todos aquellos que se sienten un poquito identificados porque han vivido una situación similar, que llamen y que participen, que nos cuenten más o menos qué les han pasado y en dónde le ha pasado, para nosotros ver cómo podemos ayudarnos y también saber acerca de las cuestiones que andan sucediendo, porque sabemos que siempre se multiplican y es una pena que esto siga sucediendo. También tenemos entrevistas telefónicas. Sí, vamos a estar con Guillermo Sánchez del Grupo Moreno. Guillermo Sánchez es un amigo desde siempre nuestro, que bueno, él trabaja mucho también con el tema de la tranquilización de la tierra y el libre acceso a costa de río y lago, y es un amigazo nuestro. Desde Y Neuquén vamos a estar. ahí en Neuquén está En Guillermo Neuquén. Sánchez, vamos a ver qué nos puede contar. Y Dani, ¿qué estuvo pasando acá en San Martín de los Andes De y todo. de todo? De Pero todo, desde que los que van llegando nuevos, que se fueron de vacaciones de San Martín y siguen metiéndose en contramano con la nueva. eso es genial. Ayer Es veníamos como en el coche y llegar a venía pueblos uno de nuevos, ¿eh? frente, claro. Es así, pero hasta yo me. Che, ¿dónde tengo que ir a tomarme el colectivo? Sí, Porque a sí, mí sí. nadie Sí. me avisó que iba a ser tan. Yo Seguro, no sé cuán seguro. beneficioso ha sido, pero bueno. Sí, bueno, esas son las cosas que han sucedido aquí en San Martín de los Andes. Y después, bueno, cosas feas, ¿no? Ayer a la madrugada un robo en la YPF de Laca, con tiros y todo, ¿no? Una cosa que Violento, ya violento. comienza a preocuparnos. Justamente ayer hablábamos en la reunión que teníamos en la casa de Ángel del avance de la violencia y de que cada vez se está poniendo esta cosa peor y cómo poder hacer para revertirlo. También hoy va a haber una marcha. Una marcha para el esclarecimiento y por la justicia en el asesinato de Guillermo Sepúlveda, ¿no? Por Un vecino, seguridad, por más exactamente, seguridad. exactamente. Y bueno, esas cosas son las que van sucediendo acá en San Martín de los Andes, y nosotros nos íbamos el año pasado, en diciembre, casi unos días antes de la fiesta, diciéndole a la gente que le íbamos a comentar el juicio a Gaspar Lloró, el cual vos lo dijiste muy bien ahí, no nos termina de convencer, más allá de que se le hayan dado 2 años y medio condicional, lo cual, si bien no irá a la cárcel, sí es un castigo, lo cual tuvo que sentarse en el banquillo, bancarse todo ese tipo de cosas y que lo vean, bueno, todo ese tipo de cosas, pero no nos termina de convencer, por eso que la asociación va a seguir redoblando los esfuerzos para ya no el caso solo de Gaspar Lloró, sino para que no se pueda seguir avanzando sobre estas cosas que son espacios públicos, que no se siga patoteando a los vecinos como le pasó a esta señora, y que esto es multiplicable. La señora es Es una de las una muestra, que, claro, claro. de lo que aquí sucede. Así que bueno, esas son las cosas que va a tratar hoy y todos estos días este programa. Y bueno, vamos a ir hablando de todo este tipo de cosas, ¿no? La revista que va a salir bimestral de la asociación. Y vamos a contar con la presencia del Rafa, con pero permanente, va a estar todos los programas, así que nos tiene muy Exactamente, contentos eso. exactamente. Ya nos pidió. Bueno, los que saben, Rafa ya quiere presentar su libro, que va a presentarlo en marzo en una pajarería, porque se llama Informe sobre Aves. Hoy ya nos pedía que alguien venga con una guitarra. Digo, ya uno le teme al Rafa, ¿no? Digo, Sí, está todo las bien, pero le ideas. teme. ¿Y cómo se va a llamar la sección del Rafa? Dijo el otro, se va a Dijo el llamar. otro. Sí, Dijo el nada otro. de Nada. cuestiones literarias, dijo el Nada. otro, va a ser la sesión. Seguro. Acá que Nati nos va a contar los teléfonos, que ella va a estar contenta porque se va de viaje ahora, se va a acampar y vamos a ver si nos trae novedades, buenas A ver si novedades. me De que... corren a mí también. No, no, por eso. La Como semana que piquete. viene tiene que ser así, no, nada, no pasó nada, la pasé re bien, nadie me vino a decir por qué estás acá ni nada Nadie por el me estilo. corrió. Mirá que yo no me corro, ¿eh? Bueno, los teléfonos para que nos puedan llamar son 428-733 y 410-669. Vamos a saludar a Gaby, que está en los controles en el día de hoy, con la asistencia del Chufa López, sentado ahí y en producción. Y bueno, hoy también tenemos la visita de Pablo, también está Mirta ahí cuidando a Renata, esperemos que siga de buen humor. Cambiamos ojos por cielo, sus palabras tan dulces, tan claras, cambiamos por truenos. Sacamos cuerpo, con qué libro se educó esta vida. El conocimiento es poder. Armate. Para poder combatir el genocidio del VIH-Sida, es necesario que se realicen testeos en la población de forma constante y sostenida. La lucha contra el VIH-Sida es todo el año, no el primero de diciembre o con campañas publicitarias discontinuas. La prevención se hace todo el año, no con actividades cortas. La sangre no se negocia. Autoconvocados en defensa de los derechos humanos de los enfermos de SIDA. Ni esclavos del gobierno, ni rehenes de los laboratorios, ni torturados por el sistema. La sangre no se negocia. Minutos han pasado de las 10 de la mañana y seguimos en Costas Libres Ciudadanos Libres, el programa de la Asociación Cristian González por el Libre Acceso a Costas de Ríos y Lagos. Y no hemos perdido una vieja costumbre, sino la vamos a recuperar, que es esto de mandar algunos saludos y dedicar el programa a alguien o a varias personas vinculadas con la asociación o a gusto de acá de los que componemos el programa. Bueno, no sé, Nati. Sí, el programa se lo vamos a dedicar a una vez más, pero por un motivo muy especial, ya que nos pone muy contentos, Andreita, que por fin el juez se decidió a firmar, ya que estaba el ADN y todo, que certificaba que era mi sobrinita. Mirá vos, el juez lo firmó. ¿Viste? No sé, ¿viste? Y así tiene... que ahora falta hacer el documento, trámites menores, y Andreita ya es legalmente, porque siempre fue, pero ahora legalmente ya es González. Ah. Era lógico que el juez no firmara, no te conocía vos. Cuando uno ya la ve, sabe que Claro. Cabeza dura igual que vos. Porque, ahora la entendés. Claro, es por fe igual que la tía, así que sí, firmo. Y para eso se necesitan hacer estudios igual, pero era... Sí, 4 años un poco largo, pero no importa, ya está. La justicia siempre tiene sus tiempos, y más para ciertas personas que no tienen a lo mejor llegada directa con los jueces o poder de alguna manera para apurar las cosas, pero bueno, con paciencia y perseverancia se logra. Andreita, entonces, que ya es Andrea González. Seguro. Finalmente. ¿Y a quién más, Ángel, le vamos a mandar saludos? Bueno, a Nancy, que cuando ella tenga tema un poco más desocupada, que está descansando con sus nenas y ya va a estar por acá, así que le mandamos un saludo a Nancy y a todos nuestros amigos, a gente de los parajes que escucha esta radio, que son muchos, a los amigos taxistas, a la gente de los barrios. Hoy día, el día sábado, están los muchachos de la construcción laburando, por ahí están escuchando la radio y en general a todos nuestros amigos que por suerte tenemos muchos y que nos escuchan. Así que un saludo enorme. Nombrar a algunos sería feo, porque mucha gente, muchos amigos que tenemos, y que para todo ello, que sepan que nosotros siempre los tenemos presentes, y este programa también se lo dedicamos a ellos, que están ahí al pie del cañón junto a la asociación. Así que un saludo enorme para todos. Bueno, y a los que no están escuchando, que son amigos, que los que están escuchando les avise que le mandamos saludos. También, ¿cierto? Que le digan, te mandaron saludos de la radio. Y que para el próximo programa tiene que estar. Claro. ¿Sabés quién nos está escuchando por internet? A ver, ¿quién? De Plotier nos está escuchando mi hermana, Claudia. Ah, la familia. Con Mati, Hagos y Hugo. Así que un beso enorme para ellos, que los amamos mucho y los esperamos ahora para el campamento. Ahora ya vamos a hablar. Nati, ¿los teléfonos? Los teléfonos son 428-733 y 410-669. Bueno. A todas aquellas personas que quieran llamar, dejarnos saludos de bienvenida, decir cuánto nos han extrañado, qué han hecho de sus vidas sin nosotros, a esos teléfonos pueden llamar y pueden dejarnos mensajes. Bueno, la asociación no se queda quieta, como todos los años vamos a hacer un campamento, pero bueno, este año, ¿cuáles van a ser las actividades y qué días vamos a tener estos campamentos? Bueno, vamos a empezar como siempre, hacemos, una vez me acuerdo, hicimos campamento en Playa Bonita, después frente también en Loló, frente a las cabañas andinas, y este año también es un lugar bien emblemático y muy lindo, Así que cruzando el puente a mano derecha para abajo vamos a hacer el campamento, porque es un lugar que en cierto momento estuvo muy cercado. Hubieron muchos cercos y no dejaban transitar. Y qué bueno que la gente lo ha empezado a recuperar. Así que con este campamento que vamos a hacer con otras organizaciones que nos van a acompañar, vamos a colocar un cartel también que diga, ahí le estamos buscando el texto. La frase adecuada. Puede ser campamento libre, agreste, no, pero va a quedar muy lindo con una fotografía del lugar que lo vamos a mandar a hacer. Y bueno, eso va a ser el viernes. Vamos a empezar a recibir a nuestros amigos y a nuestros amigos de acá de San Martín que nos quieran acompañar. Pueden hacer campamento o visitarlo en el día. El día sábado, bueno, va a ser la actividad central con actos. Vamos a poner música, todo el puente lo vamos a poner bien lindo para vamos a volantear para que los turistas, la gente sepa que existimos, que estamos y que estamos por recuperando los espacios libres, los espacios que son de todos, en definitiva. Para que el turista también disfrute de sus lugares, porque al no saber o ve cerco, por ahí no se animan a... Podría ser una frase así como, aquí usted puede acampar, tiene derecho a disfrutar de este lugar. Una cosa como todo lo contrario, ha prohibido pasar. Claro. Muy buena esa, Toto, muy buena. Sí, todo lo contrario. Se miró, la memoria no está hoy. Tiene que ser una frase bien contrario al famoso ese cartel prohibido pasar, propiedad privada. Propiedad pública, aquí sí debe acampar, una cosa así. Quédese aquí, disfrute de este lugar. Claro, sí, va a estar muy bueno. Entonces el día sábado, como decía, va a ser el acto central con todas las organizaciones. Vamos a tener, vamos a invitar bandas para que toquen, vamos a conseguir con los amigos del EPEN que nos bajen ahí una línea para tener electricidad corriente para poner los equipos. Eso lo vamos a hacer en el puente, ahí en el descanso de Cristian. Y el día domingo, bueno, estaremos volviendo tranquilo en el día, y la gente que viene de afuera también que se esté volviendo tranquila. Y bueno, ahí vamos a compartir. Bueno, nosotros, pues, Daniel también sabe, Natalia, Totó, cuando hemos ido a otros lados, campamento, compartir la comida, hacemos disco, hacemos algún asado y compartimos todo así a la canasta entre todos, que es la mejor manera de hacerse amigos y compartir un rato. Además, las cosas, yo venía pensando y escuchando antes, y digo, y a vos principalmente en esa primera parte de la presentación de este campamento, digo, uno debe hacer el ejercicio, ¿no?, de lo público, porque muchas veces conocemos esos lugares y se lo apropian personas privadas, ¿no? Porque uno no termina haciendo el ejercicio. Cuando te echan la primera vez, dicen, me voy a otro lado. Ejercicio, y después te vas a otro lado. De pertenencia. Exactamente. Exactamente. Entonces nosotros lo que hacemos es eso. Ese lugar es un ejercicio de pertenencia, ya que hemos venido haciéndolo desde hace 4 años y que se ha demostrado, porque yo pasaba ayer por el Lolog y veíamos a la gente que estaba pescando en lugares donde antes parecía prohibido, porque lo habían prohibido, ¿no? Lo habían logrado habían logrado desmantelar esta cosa pública. Entonces nadie podía ir a tirarse ahí a pescar, a acampar. La gente ya de ese lado, que no era la misma que Gaspar Lloró, pero también te echabas si hacías fuego, si tomabas unos mates ahí, porque creían que ese lugar era propio. Hoy por hoy ya no lo creen, ya saben que no lo es. Que no lo, ¿no?, es, seguro. Porque hay un ejercicio de hacer otra cosa, es como un músculo, ¿no?, el ejercicio. Vos lo vas practicando hasta que un momento aparece el músculo. Entonces, bueno, esto es lo mismo, exactamente lo mismo. Nosotros hemos logrado demostrar que ahí se puede ir a acampar, se puede tomar unos mates, uno puede hacer un fueguito para calentar el agua, comerse un asadito y no pasa nada. Ni se incendia, ni todos estos mitos que tratan de ponerle, porque incendiar se incendia en cualquier lado y de cualquier forma. Lo que pasa es que esto es que el privado siempre quiere su espacio exclusivo, ¿no? Y pasa en Playa Bonita, pasa en Lolog, pasa en algunos lugares, bueno, como en Lago Hermoso, en Meliquina, donde esta señora tuvo el problema, constantemente. Donde se asienta gente con poder o económicamente bien, creen que los ríos y los lagos y las playas pasan a ser de ellos y no quieren que los molesten. Y convengamos que nunca les va a alcanzar, porque si tienen un terreno de una hectárea, van a querer uno de 2 hectáreas con el arroyo, porque su intención no es compartirlo, sino justamente apropiárselo. Y el problema es ese: si tienen hasta acá, van a querer hasta allá y hasta allá y hasta allá. Seguro. Entonces, uno lo que pretende es un espacio justamente público donde pueda compartirlo. Se cumpla la ley. Porque la ley lo dice directamente, ¿no? Entonces, eso me parece que es el campamento. Aparte de ir a compartir, es que las organizaciones que peleamos por todos estos espacios públicos y por la recuperación de la tierra, y ya en lo más grande la no extranjerización, etcétera, etcétera, creo que este es un buen ejercicio que tenemos que seguir haciendo, que a veces es costoso, no solo en dinero, digo, es costoso porque hay que movilizar, es costoso porque tenemos que organizarnos y todo eso, pero esto logra que podamos recuperar, porque si no siempre vamos para atrás. Y cuando estos poderes avanzan, es muy difícil después llevarlos para atrás, ¿no? Porque espacio cuesta seguido, muchísimo. Espacio perdido. Exactamente. Dice. Así que eso muro instalado dentro del agua del lago, ya después es muy difícil sacarlo. Claro, seguro, seguro. No, y aparte, bueno, este año también veremos cómo podemos seguir tratando el tema de las inmobiliarias que siguen vendiendo lotes con costa de arroyo, lote con costa de río, lote con... O sea, no solo es una mentira, no se puede, sino que aparte estafan a la gente que quiere... La gente, digamos, cae en un error en querer comprar algo con costa de algo. Claro. Si vos justo te compras un terreno y está ahí, no es que sea tuyo. Pero aparte las inmobiliarias lo cobran, o sea, tenés con o sin costa. Sí, pero yo creo que muchas veces... Yo creo que muchas veces también el que compra sabiendo que eso no le pertenece. Si es que o se deja estafar o lo hace a propósito para tener una excusa para acercar hasta la costa, sí, del río, el lago. Lo que pasa es que hay una trampa que es legal ahí. A vos te permiten comprar con costa de río y de lago y de mar. Lo que sí, después te obligan a ceder al Estado ese espacio público. Claro. Lo que pasa es que después que vos lo compraste, te dijeron que sí, que lo podías comprar, andaba a agarrar la Constitución y decías, no, pero ahora lo tengo que ceder. No, justamente por eso digo que es una estafa, porque en definitiva nunca, digamos, si bien lo compraste y lo pagaste, nunca es tuyo. Exacto. Nunca puede ser tuyo. Lo mismo que, todas estas cosas que no se respetan y que las tenemos que empezar a hacer respetar, que son el camino de Sirga, que son la servidumbre de paso. Bueno, todo eso no se respeta. Nosotros estuvimos en Traful, después vamos a hablar con doble Guillermo Sánchez, y cuando estuvimos en Traful, gente, vecinos históricos de ahí, con papeles, con sus tierras, no solo los han cercado, le ponen guardias y para entrar a su casa le tienen que pedir permiso. Les han bloqueado los puentes y se los han cerrado con candado. Han salido las fotos en el diario y todo. Así que por eso el campamento, y por eso es importante que vengan las organizaciones, y por eso es importante que seamos muchos también, y que demostremos que cada vez hay más gente dispuesta a recuperar lo público, ¿no? Nunca hablamos de otra cosa, por lo menos por ahora, ¿no? Por ahora, hacer ejercicio, dispuesta a hacer ejercicio, el ejercicio de pertenencia, de recuperar. Bueno, esa va a ser una de las actividades que vamos a hacer con la asociación, arrancando este año, que ya es histórica y por suerte se retoma el ejercicio. Señores turistas, hemos llegado al lago Loló. Si miran a la izquierda, podrán observar la propiedad muelle privado de Chivas Blancas. Al lado de la misma, verán el hermoso paredón de la mansión Don Tulo. Si extienden la mirada al fondo del lago, se encuentra el camping alambrado Arturito, en donde podrán colocar su carpa al borde del lago por unos cuantos billetes. A la derecha se encuentran las cabañas ambiguas. Si usted desea acercarse a pescar por esta zona, podrá disfrutar del característico silbido de las balas. Si no se cumple con la protección de las costas, de lagos y ríos, sus hijos no podrán ni disfrutarlos ni conocerlos. buscando che bien adentro. El agua siempre está, el agua siempre está. En estas tierras despojadas, la corona sigue acá. Aunque vestida de moda, se esconde en su disfraz, se esconde en su disfraz. You can always close your eyes, but you can't close your ears. Hay una cuestión de, yo diría, como es de amor a la tierra, ¿no? Es decir, que somos parte de las raíces de donde nacemos, ¿verdad? Entonces, pensando en... 20 minutos faltan para que sean las 11 de la mañana y esperamos que estén en su casa, escuchando la radio y retomando este hábito de estar en contacto con la Asociación Cristian González, que bueno... que estamos peleando por el libre acceso a costas de ríos y lagos, como estuvimos comentando hace un ratito. A final del año pasado, cuando se hizo el último programa, estábamos cerca de que se llevara a cabo un juicio muy esperado, demasiado esperado y justamente postergado por esta persona que supuestamente estaba enferma, digamos, por eso postergaba el juicio, Gaspar Lloró, que finalmente se hizo. Y bueno, ¿cuáles fueron los resultados ahí, Ángel, que bueno que estuviste? ¿Y qué fue lo que se dijo? ¿Qué se habló? ¿Qué no se habló? ¿Por qué se le dio esta sentencia que, como dijimos, no nos conforma? Sí, bueno, la sentencia no nos conforma de ninguna manera, pero esto fue de... fue de un principio así, la causa se desdobló, la dobló la misma justicia, porque en definitiva fueron el juez y los fiscales que hicieron todo el procedimiento, y ellos se dieron el trabajo de proteger para nosotros. Es así, y nadie nos ha dicho todavía lo contrario, que fueron los que lo protegieron a Gaspar Lloró. Gaspar Lloró tenía que haber sido juzgado en el mismo juicio penal con Horacio Calderón. Pero estas son las cosas que tiene la justicia para cierta clase de gente, de ciudadano, que no se mide con la misma vara. Recordemos que Horacio Calderón nunca estuvo incomunicado ni un minuto. Cuando hay un asesinato por medio, arma, testigo. Eso no lo digo yo, sino lo dicen las leyes, tiene que estar incomunicado lo mínimo 24 horas. Nunca estuvo, se desdobló la causa y Gaspar Lloró, bueno, se le impuso una causa muy tranquila, vamos a decir, cosa que nunca él, con esta causa que se desdobló, nunca va a ir detenido. Se dilató a los 4 años, recién se le pudo, porque el señor viajaba, se encontraba enfermo, se pudo sentar en el banquillo de los acusados. Yo decía en un medio que me entrevistó en ese mismo día que igualmente nosotros para nosotros era muy importante, porque era importante porque sentare ya en el banquillo de los acusados, ante un juez, ante fiscales, ante gente, a un señor tan poderoso como Gaspar Lloró, ya era era como una pequeña batalla ganada, ganarle de cierta manera a la impunidad, que una de las cosas que nosotros siempre dijimos, que había mucha impunidad en cierto sector de nuestro del pueblo, del ciudadano, y bueno, eso un poco lo que nos pareció a nosotros que sí que era importante que el tipo fuera condenado, aunque sea en suspenso, y para otra cosa que nosotros también encontramos muy importante, y a lo mejor más importante, nosotros lo vemos así, yo cuando digo nosotros lo veo yo y mi familia más cerquita, y después mis amigos, los chicos de la asociación, no sé cómo lo verán, pero para nosotros la condena más grande que se le hizo a Gaspar Lloró fue para nosotros la condena social que le hizo la ciudad de San Martín de los Andes, porque la ciudad de San Martín de los Andes, no sé en qué porcentaje será, pues le hizo una condena muy, muy grande. Gaspar Lloró ya llegó un momento que no podía caminar por San Martín de los Andes, no podía venirse a tomar el típico café que se tomaba todas las mañanas con su arrogancia por delante, y yo creo que eso le ha dolido de sobremanera al señor. Y por eso mismo la está sufriendo, yo creo que esa condena, aparte de la condena de 2 años y medio en suspenso o condicional, que se tendrá que portar bien. Escuchamos estos días que gente anduvo por ahí a los tiros en Lolo también. Entonces, por eso también es tan importante esto que tenemos que hacer nosotros, para que nadie más se anime a tirar un tiro. Bueno, la policía que viene y preguntar qué es lo que está pasando, y que todo va unido, que todo se unido, la tierra, el cielo y de nuevo aquí, como el agua del mar a las nubes va. Yo de agua y vuelta a empezar, oye, Natalia, Daniel, en el juicio, para mí lo más importante es eso, la condena social al tipo y de alguna manera ese será su castigo, ¿no? De no poder transitar tranquilo y con la frente en alta como andamos nosotros, todos nosotros y todos nuestros amigos, que no tenemos nada que esconder, y porque Cristian nunca cometió ningún delito, eso es lo más importante. El que cometió el delito fue Gaspar Lloró y Horacio Calderón. Dani, concretamente, ¿cuál fue, digamos, la razón de la cual lo inculpan y le dan estos 2 años y medio a Gaspar Lloró? Bien, en realidad lo que sucede aquí es que uno, al no conocer, uno no se maneja con la ley, con la ley escrita, uno, y mucho menos la familia, en su dolor de los primeros momentos, que es ahí donde se empieza a perder el poder llevar a esta causa a Gaspar Lloró con una condena mucho más dura, ¿no? Lo que logró, digamos, la defensa de Gaspar Lloró es desdoblar la causa. Lograr que la causa no sea, que él no esté implicado en el asesinato, sino que su único error, prácticamente una contravención, es primero tener un arma sin declarar, lo cual no pudo comprobarlo en el juicio, como que él no sabía, él adujo no saber, que no se podía tener una. Y él era un hombre instruido, que sabía manejar armas, había pasado por el servicio militar, todo. No sabía que no. Exactamente. Declarar. Eso igualmente no se toma, ¿no? Pero por otro lado, también se comprueba que él sí le daba las armas, porque varios trabajadores que habían estado trabajando con él dicen, sí, a mí también me la daba. Uno dice, a mí me la daba y yo no la acepté. Y sí, Calderón decía, y él decía, sacame a aquellos de allá. Bueno, quedó muy claro. Pero lo que desdobla. Supuestamente había dicho que el arma la dejó ahí. Sí, y que el único que la usaba era él. En realidad la gran capacidad que tuvieron los defensores fue en su primer momento de doblar la causa, y eso les permitió no ser parte del asesinato, sino haber tenido 2 contravenciones prácticamente. Entonces eso le permite, y al no tener la contravención, pues, sería tener el arma sin declarar, utilizarla y entregarla a otra persona que tampoco está apto, o por lo menos no ha pasado las pericias. Y lo terrible de todo esto, cuando uno empieza a mirar para atrás, ¿no? Digo, ¿cuántas veces sucede que hay gente que te echa o lugares que te echan, disparan al aire, y uno, para no tener problemas o nada, no va y no hace la denuncia? Entonces hoy, por ejemplo, este señor, cuando se le hace esta imputación, no tiene ningún antecedente, lo cual hubiese estado bueno si toda esa gente que venía y nos decía a nosotros al principio, sí, a mí también me rajó así, también tiraba tiro, hubiese hecho la denuncia en su momento. Ya se le hubiese complicado más, porque esto ya era una práctica de él y no una cosa aislada. Así que bueno, eso es lo que le permitió tener 2 años y medio en suspenso o con condicional, como, como lo tomó el juez. Y otra cosa para recuperar, ya para ir cerrando, es las palabras del fiscal. Más allá también que a veces uno no sabe si la hace bien o la hace mal, ¿no? Pero que la familia González y sus amigos y la asociación jamás utilizaron la violencia ni la venganza, ni contra Gaspar Lloró, ni contra una inmobiliaria, ni contra nadie. Y eso algo que ellos también lo utilizan, ¿no? Al principio, cuando comenzó todo esto, habían utilizado de que no les permitían o de que se les hacía esta instigación y todo eso. Eso se desvaneció. Y eso es muy bueno para la asociación, porque eso también acerca a la gente. Y la gente, más allá de lo que pueda salir en juicio, toma partido. Y el partido lo está tomando por la asociación y por esta causa desde este lugar. Y eso también es importante, porque esto de que venga la gente, como el último programa, durante último, que vino gente a denunciar a otros lugares y viene a la asociación, vino este programa, y ahora lo mismo nos vuelvan a llamar, es una clara mirada de lo que en quién cree la gente. Nati, ¿cuál es la sensación que tuviste vos en todo este proceso de juicio y bueno, cuando culminó todo esto? Muy feo todo, porque tenés que empezar a revivir todo. Pero yo creo que lo bueno de todo esto, Toto, es que mucha gente quizás pensó que al estar el juicio a Lloró y al salir el apellido de Andreita se terminaba todo acá. Y para desgracia de Lloró y de toda esta gente, no. Estamos con mucha fuerza, no se termina acá. Tenemos bastante fuerza para seguir luchando por un tiempo, así que eso es lo bueno, viste, que uno queda con esta sensación, pero en definitiva nosotros sabíamos, viste, lo que iba a ser. Pero no, al contrario, viste, no nos echa para atrás, nos da más fuerza para seguir luchando y seguir ahí. Firme. La asociación sigue firme, así que por más que salga el juicio, el apellido de Andreita, seguimos luchando con todas las fuerzas y para adelante. Así que no nos van a vencer tan fácil. Es muy buena la sensación y justamente se multiplica viendo que vamos a hacer una campe ahora los primeros días y vamos a estar ahí para hacer la mosca que está molestando ahí a la gente que le jode que no sea todo privado. Ahí vamos a estar nosotros. Ángel, querías hacer un... Siete, ahí Daniel tiene en su mano, que seguramente va a leer un pequeño texto que incluye en la sentencia el juez a Gaspar Lloró relacionado al uso del arma y del libre acceso, que por nuestra lucha pacífica todos nos han tomado en cuenta, aunque no por esto también que se desdobló la causa, que Gaspar Lloró lo protegieron tanto, nosotros no pudimos ser querellantes en esta causa de facilitación de armas contra Gaspar Lloró. Pero bueno, el juez nos ha reconocido en cierta manera el trabajo que hemos hecho. Así que nada, y que seguiremos haciendo, por supuesto. Y dice también el propio abogado defensor. Manifestó que incluso no compartía el hecho de que Lloró corriera a las personas que pescaban en los ríos, pues estos son de todos. Es de conocimiento público la campaña pacífica llevada a cabo por el señor Ángel González, padre de Cristian, presente durante el debate, por el libre acceso a las costas de ríos y lagos. Las ideas pueden discutirse, pero ello no incluye el uso ni la entrega de armas. Tanto el mismo defensor que en un momento hacía un papel para mí en este caso tan ridículo, porque era defender casi indefendible, y entonces se trató de agarrar de que estaba mal hecha la causa o de que el fiscal había llamado fuera de término o de las patrañas que está bien, quizá un abogado defensor tiene que defender a costa de lo que cueste, pero ya en los pasillos sabía que había perdido y que su único triunfo era haber logrado esto, ¿no? Bueno, celebramos igual haber puesto a esta persona en donde debía estar, que fue en el banquillo de los acusados. Hay una cuestión. Es la hora 10:54 minutos. FM Pocahuyo 91.1, la radio comunitaria de San Martín de los Andes, por la democratización de la palabra. Para conducir hay que estar bien despierto. No permitas que el cansancio te maneje. Respetá las normas de tránsito. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación. Para ejercer un derecho hay que conocerlo. Costas Libres. Ciudadanos Libres. Un programa de la Asociación por el Libre Acceso a Costas de Ríos y Lagos, Cristian González. Costas Libres, Ciudadanos Libres. Actividades barriales. Actualidad local. Derecho de las personas. Tenemos el derecho. Costas Libres, Ciudadanos Libres. Todos los sábados a las 10 de la mañana. Desde el sábado 29 de enero. FM Pocahuyo, espacio publicitario. Viernes 28 y sábado 29 de enero, la Liga Huiliches de Fútbol invita al segundo Festival Nocturno de Jineteada y Folclore en el Estadio Municipal de Junín de los Andes. Viernes, a partir de las 17 horas, entretenimientos camperos, polca de la silla, carrera de tambores, sortija, jineteada de ponis, panamenores y cerrando esta noche desde el campo de jineteadas, 10 montas en categoría clina limpia. Y desde el escenario mayor, la presentación de artistas locales y regionales. Y cerrando esta noche, bailando a todo chamamé con Alfonso Iral y su conjunto. Sábado 29 de enero, a partir de las 17 horas, comienza la jineteada en Bastos y Encimera. 40 montas con los mejores jinetes de la región y de las provincias de La Pampa, Río Negro, Córdoba, Buenos Aires, Chubut y Neuquén, intercalando desde el escenario mayor con los mejores representantes del folclore regional. Y para cerrar bailando a todo chamamé, desde la ciudad de San Carlos de Bariloche nos visitará el conjunto chamamecero Corazón Litoraleño. Entradas generales para el día viernes, 20 pesos. Para el día sábado, 30 pesos. Relatos y animación, Néstor Prieto, de Junín de los Andes. Organiza e invita Liga Huiliches de Fútbol, auspicia Municipalidad Local junto a distintos comercios y empresas de Junín de los Andes. Un clásico de Chacra 4. Supermercado Don Palacho. Almacén, carnicería, verdulería y fiambrería. Supermercado Don Palacho. Traful y Pilpil, Chacra 4. Teléfono 426-103. Supermercado Don Palacho. El clásico de Chacra 4. Mutual de los Trabajadores de la Educación del Neuquén informa a todos los asociados los siguientes beneficios. Convenio con el Banco Credicop, préstamos con menor interés para afiliados a MUTEN, adquisición de la tarjeta de crédito Cabal MUTEN. Casa del Trabajador de MUTEN, tenemos hospedaje en la ciudad de Neuquén, en Loncopué y Zapala. Convenios de transporte en la empresa Andesmar, El Rápido Internacional, San Martín, Tenk Austral, entre otros. MUTEN tiene convenios comerciales en toda la provincia y en prácticamente todos los rubros. MUTEN atiende en la calle Perito Moreno 646 los días miércoles, jueves y viernes de 11 a 13 horas. Nuestro correo electrónico es sanmartin@muten.org.ar.

4 minutos han pasado de las 11 de la mañana. Y acá la asociación, por suerte, tiene gente que más adelante va a seguir con el legado. Que es a la que tenemos que mantener y saludar. Bueno, vamos a mandarle un besito a los chiquititos de la asociación. A los chiquititos. Que me están reclamando. Un beso enorme a Malenia y a Mateo, que están en casa escuchando y no vinieron. A Tatiana, que está acá firme, con Andreita. A Renata. Le mandamos un besito a Jojo, que es otra peque de la asociación. Y al, bueno, y al Matías, me dice Tatiana. Ah. A Mati y a Lagos. Que están escuchando, que están, por internet. Están escuchando allá. Son los pequeños de la asociación. Y bueno, a ellos los saludamos, que ya, como hemos dicho, son los que más adelante van a seguir con el legado de la asociación y cuidando que se respete las costas de los ríos y los lagos para que todos los disfrutemos. Se ha hecho una actividad en la que han participado en el río Traful. De eso vamos a estar hablando un poquito ahora con Guillermo Sánchez, pero bueno, adelántenos de qué se trató esto y por qué se hizo. Sí, bueno, en Traful ya se ha venido trabajando. Bueno, en Traful nosotros conocimos a Guillermo Sánchez, la asociación, junto con Daniel y otros chicos de la asociación, nos arrimamos allá, supieron de nosotros y bueno, tuvieron la gentileza de invitarlo y ahí empezamos a conocer mucha gente. Traful es un poco emblemático, ¿no, Daniel? Porque bueno, ahí está. Hay un vecino muy poderoso, Testarner. Bueno, vecino. Sí, que compró la estancia La Primavera. Claro, como a veces a las personas llamarle señor, hay gente que no se lo merece. Vecino claro. Es como... Claro, es demasiado, ¿no? Claro. Es decir, uno de estos nuevos piolas, con mucha plata y mucho poder, que manejan a nivel cancillería a los grandes negociados. Y que para nosotros es extranjerización de la tierra, estos tipos que vienen por el agua, es parte de un plan estratégico en el cual incluimos a Lewin ahí en el bolsón, podemos incluir a Tonkin en Chile, en Entre Ríos, en el norte argentino. Así que bueno, son parte de todo eso, vecino, nada. Bueno, y para hablar acerca de esto, como habíamos adelantado, tenemos a Guillermo Sánchez de Grupo Moreno. Buen día, Guillermo, ¿estás escuchando? Hola, hola. Sí, hola. Hola, Guillermo, ¿cómo estás? Ah, ¿cómo te va? ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, acá Ángel, Dani, Nati y Toto te saludan. Ah, bueno, muchas gracias. Bueno, Guillermo, comentanos un poco acerca de las actividades del río Traful que estábamos hablando recién en la mesa. Y mirá, como ustedes habrán hablado y el comunicado, cuando estuvimos el 20 de noviembre, bueno, nosotros nos encontramos ahí en Traful sobre un puente que sabíamos que existía, que es que cruza el río Traful, que está dentro de la estancia La Primavera, originalmente cuando era de la Riviera. En 1996, más o menos, cuando compra Ted Turner, la estancia La Primavera se divide en dos estancias. Una era el Arroyo Verde, que quedó de la Riviera, y la otra es La Primavera. Entonces, pero ese puente, que si bien era un puente que permitía ser usado por, ¿no es cierto?, por pobladores, ¿no es cierto?, y por las mismas estancias, pero por pobladores que vivían en la margen este del lago Traful y del río. Bueno, al llegar tarde, lo cerró porque él no quería que circularan, ¿no es cierto?, pobladores o, bueno, que usaran su campo. Lo que nosotros estamos planteando, bueno, y estamos también en investigaciones, bueno, es el origen de ese puente, que nosotros decimos que, bueno, que ese es un puente que habían antecedentes de uso público, porque incluso en muchos casos, cuando había temporal y había problemas, que muchas veces el gran temporal se llevaba al puente sobre el río Minero, el Cuchín Manzano, ese puente permite la circulación de salir, vamos a decir, de Villa Traful por la ubicación donde está, lo que estamos planteando, ¿no es cierto?, es, ¿no es cierto?, el desmanejo que hacen estos grupos económicos y la facilidad que tiene Parque Nacional en dejar hacer, ¿no es cierto? en dejar hacer que, bueno, como habíamos visto anteriormente, era que no pudieran entrar pescadores, gente que quiere hacer uso de la belleza natural, pero también, ¿no es cierto?, con una fuerte presión de hostilidad a los pobladores, como en el caso de Miguel Lagos también. Guillermo, habla Daniel. ¿Cómo ves vos, porque nosotros decíamos así muy por arriba, pero superficial, pero también es verdad, acá hay como un plan estratégico que nosotros suponemos, detrás de esto está el agua, detrás de esto hay otros intereses, porque no es casual que suceda en Chile, que suceda en todos los lugares de Latinoamérica donde el agua abunda y donde no abunda en el mundo, ¿no? Y bueno, Ted Turner, Benetton, Lewin, Tonkin, digo, ¿cómo se ve eso desde las organizaciones, ¿no? Y sí, es así como lo plantean, ¿no es cierto? Cuando nosotros, cuando estuvimos incluso con ustedes en el encuentro de Villa Langostura, que fue en agosto, la profesora Elsa Bruzzone, incluso también cuando fue el encuentro de San Martín, ellos tienen estudio del tema de la ubicación de las bases militares norteamericanas, está planteado el tema, una en Villa Traful, una estancia de la Primavera, y la otra en Paso Flores, que es del otro lado de la represa titular de Río Negro. Y una vez dice, ¿por qué Paso Flores? Y bueno, porque está cercano a las instalaciones de la planta de producción de tecnología nuclear, que es la de la CONEA. Claro. Bueno, eso son, hay toda una política de apropiaciones y de la política norteamericana, anglo-norteamericana, que se viene desarrollando en todo el mundo, es por las buenas o por las malas. Lo que nosotros en esto hemos estado denunciando y bueno, y hablando, que bueno, que estamos a tiempo de frenar esta arremetida de ocupación de bases militares, porque una vez que se instalan ya es muy difícil sacarlas, y también de plantear que bueno, que esto que nos da la razón de decir por qué no hay que vender semejante cantidad de tierras extranjeros, más cuando son muy potentados, porque bueno, pasa esto, porque los pobladores, hay todo un problema de hostigamiento de poder producir, de poder vivir, ¿no es cierto? Porque si a vos te impiden circular. Por ejemplo, había un ejemplo en la temporada pasada de casa, el Chandía, que es otro poblador que estaba con nosotros, me decía el problema que tiene, bueno, cuando hace guiadas de casa para poder llegar hasta el coto, porque para poder llegar hasta el coto hay que atravesar estancias, hay que abrir tranqueras, y si se pasa o se rompe el alambrado, empiezan a producirse problemas, más cuando uno lleva turistas. Claro. Acá hay todo un problema de que bueno, que la gente no puede laburar, porque el poblador que vive del otro de la margen este del lago Trasculquín quiere sacar sus animales para venderlo, tiene que dar una vuelta de un día. Claro. Claro. Entonces acá está todo hecho para bueno, que desgastar y desanimar a que la gente viva en esos lugares, y para nosotros que hablamos de un concepto de país, de nación, nosotros necesitamos como país que exista el poblador rural, presencia sobre la línea del territorio. Si esos pobladores se van, bueno, la tierra termina siendo enajenada, como hemos visto con la complicidad de parques nacionales y la provincia. Porque acá para vender y regalarla los trámites son sencillos, pero para ayudar a que la gente pueda desarrollarse y vivir dignamente cuesta un montón. ¿Cuál debería ser la estrategia de las organizaciones, de las asociaciones, para al menos detener o hacerse visible? Porque uno de los problemas que tienen las asociaciones y todas estas organizaciones es que puedan hacerse visibles para la mayor cantidad de público, ¿no? Porque cuando uno habla con la gente, mayormente la gente está de este lado, pero el problema es que a veces la información cuesta mucho hacerla llegar, o si no es la gente que tiene la preocupación directa, ¿no? Sí, bueno, un poco, como decir, la estrategia, a veces, bueno, cómo llegar pasa por una cuestión de recursos económicos y de que, bueno, que todos los que hacemos esto, tenemos otro trabajo, la familia, y lo hacemos a honorem, pero me parece que bueno, que hay que profesionalizar un poco, podríamos decirse, de la actividad, ser más constante, pero creo que ustedes, nosotros, la asociación, nosotros los que estamos en Rena, Proyecto Sur, los compañeros CTA, la comunidad de Limay, otros grupos más, Mamblas, ¿no es cierto? Que hemos sido constantes en seguir trabajando, hemos, creo que esto que hemos empezado más o menos en el 2007, incluso ustedes cuando pasó lo de Cristian, ha tenido buenos resultados, porque bueno, en el caso de ustedes, de la asociación de Cristian, bueno, se condenó al autor material y al autor intelectual con este juicio lloró, que también no son muchos años, pero bueno, se los condenó y si no hubiera sido la movilización de ustedes y de la familia de González, seguramente no hubiera pasado nada. Hemos logrado nosotros la recuperación del campo de Miguel Lago, que bueno, que había sido arrestado por Parques, porque la estancia de la primavera quería que Miguel Lago dirigiera la Chimbaguar, y bueno, el 15 de diciembre salió un dictamen donde se le autoriza a ocupar el campo a Miguel Lago. Y bueno, y hemos logrado ir abriendo acceso y conciencia, y hemos, cuando usted se acuerda, cuando nosotros empezamos en 2007, hablábamos de nosotros, del libre acceso a los ríos y lagos, y bueno, hoy estamos no solo diciendo eso, sino que estamos hablando de una política de que el agua es pública, es un bien estratégico, estamos hablando de la extranjerización de la tierra, estamos discutiendo un modelo de país, creo que hemos hecho un avance, si miramos hacia atrás. Y ayer, hablando con Miguel, le preguntaba cómo andaba, él me decía que bueno, que hay en una radio de Villa Langostura, hablaban del caso de Miguel Lago, y decía, bueno, la constancia y la lucha de Miguel Lago, junto a un montón de organizaciones más, permitió la recuperación de su campo, y decir, bueno, que esto sirve. Y creo que lo digo bien, este tema de la difusión de fuente que nosotros sabíamos, creo que vamos a seguirlo, porque bueno, vamos a seguir con denuncia en las justicias, ahora hacer una presentación, una nota en conjunto con ustedes a Parques Nacionales para que no solo dé información sobre por qué cierran este puente, que nosotros creemos que porque un puente es un nacional navegable, en realidad es que se construye y lo utiliza yo a mi antojo, tiene un objetivo y nosotros creemos que ese puente tiene un uso público para la gente que lo utilizaba. Y también seguir con este tema que es gravísimo cuando fuimos el 20 de noviembre, que llegamos al río Minero, bueno, vos mismo Daniel lo viste, el tema de las zanjas que hicieron para que no acampáramos, el movimiento del suelo, que dentro de un parque nacional eso está prohibido. Claro. Entonces, bueno, lo que vamos a pedir a Salguero, que bueno, que inicie una investigación y que se sancione a los responsables, porque eso es un daño ambiental grande, y lo vamos a enviar también a la Presidencia de Parques Nacionales. Lo que nosotros le hemos comentado, acá no hay un problema contra Salguero, sino lo que nosotros creemos es que es un funcionario público, nosotros tienen derechos y obligaciones, y él tiene la obligación de velar por lo que son miles de hectáreas de parque nacional que son reservas y hacer cumplir la ley. Nosotros lo que hemos visto hasta ahora es que él defiende más los intereses de ser tarde que no de los pobladores. Seguro, sí. Aparte es un responsable. Bueno, Guillermo, Ángel te saluda. ¿Cómo anda, Ángel? Un gusto como siempre y esperemos. Yo creo que de a poquito toda esta la movilización que hacen todas las organizaciones va dando resultados. Con Miguel Lago se le está devolviendo su tierra. Ahora nos queda el famoso puente ese que fue hecho con dinero de provincial o nacional para que sea de uso público y especialmente para los pobladores, que ahora está con tranquera, con candado, pero en algún momento se le sacarán los candados, todo eso, y que bueno que nos sigamos juntando, lo estamos invitando, ya estos días salen todos los comunicados con todas las actividades del campamento del 11 y el 12 y el 13 de ahora de febrero, así que nos estaremos encontrando. Yo tengo acá un reportaje que la dice la Patagonia Argentina de casualidad. La Secretaría de Seguridad del Interior Argentina es el organismo que se encarga de autorizar las compras forasteras en la llamada zona de seguridad. Bueno, esta Secretaría de Seguridad del Interior autorizó la venta de 8 millones de hectáreas a extranjeros. Así que, para que la gente sepa, esto es apañado. Los extranjeros no vienen a comprar porque se le ocurrió y porque tiene mucha plata. Seguramente que así es, pero está avalado por funcionarios y de altísimo rango en el país. Así que, bueno, de a poquito y con mucho trabajo, con mucha constancia y con muchos campamentos, iremos apostando a esto para que vaya cambiando o en definitiva se termine esta venta indiscriminada de tierra con muchos recursos naturales. Y bueno, nos estaremos encontrando, Guillermo, ¿no? Acá el 11, el 12 y el 13 en San Martín de los Andes. Sí. Hoy, Ángel, bueno, te mando el listado de algunas de las organizaciones que vamos a venir a esta actividad, que bueno, que vamos a estar con ustedes. Y sí, va a estar bueno porque va a servir para seguir charlando estos temas y planificar las actividades que, bueno, que después del 11, 12 y 13 de febrero en Belón, más o menos para la misma fecha, en marzo, el 11 de marzo aproximadamente, vamos a hacer un encuentro en el campo de Lago, ahí en Machín Bagual. En el campo recuperado de Miguel Lago. Claro, para, bueno, reafirmar la recuperación del campo, eso ya lo hemos hablado. La pertenencia. Y bueno, y festejar otro triunfo más, ¿no es cierto? Y bueno, de ahí Miguel va a realizar un su actividad, ¿no es cierto?, que tenía planificado antes, que era a una actividad de ganaderas, y también tener un espacio turístico, donde también un espacio donde vamos a poder ir las organizaciones y juntarnos a debatir y hacer lo que nosotros llamamos la presencia de lo que nos pertenece, que son la propiedad de los ríos y del lago, que son públicas. Bueno, Guillermo, la verdad que te agradecemos tu participación en el programa y nos encontramos entonces ahora en febrero en el acampe en el río Quilquihue. Sí, cómo no. Bueno, nos estamos viendo. Un abrazo a todos. Saludos. Un enorme abrazo. Un abrazo, Guillermo. Chao. Bueno, escuchábamos a Guillermo Sánchez, miembro del Grupo Moreno y Proyecto Sur. En el desierto del alma hay que sembrar, buscando che bien adentro. El agua siempre está. En estas tierras despojadas, la corona sigue acá. Aunque vestida de moda, se esconde en su disfraz. Por unos pocos perejiles que suelen plantarse acá, nos fuimos desencontrando y nos tiraron para atrás. No nos vayamos para atrás. Que no gane la tristeza que hoy nos viene a buscar. Nos quiere llevar muy lejos y yo me quiero quedar. Yo me quiero quedar. Si el musgo crece en la piedra, sin miedo a la sequedad, busquemos un rinconcito y seamos un yuyo más. Y seamos un yuyo más. Y seamos un yuyo más. Recuperemos la tierra y vivamos en libertad. Y si hay que mostrar las espinas, vamos a mostrarlas nomás. Vamos a mostrarlas nomás. En el desierto del alma, buscando che bien adentro. El agua siempre está. yuyo más. Y seamos un yuyo más. Y seamos un yuyo más. Los lagos, ríos y arroyos no pertenecen a nadie. Todos y todas tenemos derecho a disfrutar de ellos. Tenemos derecho. Costas libres. Ciudadanos libres. Veintiséis minutos han pasado de las 11 de la mañana y nuestras líneas telefónicas para que usted, si está ahí del otro lado, participe del programa, ¿cuáles son, Nati? 428-733 y 410-669. La asociación, como ya dijimos en varias oportunidades, no se queda quieta y seguimos pensando cómo podemos hacer para expandirnos y para llegar más a la gente, para contarle no solo lo que hacemos, sino que la gente también tenga una herramienta de participación. Y este año se nos ocurrió algo. Cosa para también que la gente sepa lo que está haciendo la asociación, cómo para que esté más informada, porque un programa de radio es muy importante, pero que tenga algo en la mano para que sepa lo que está haciendo la asociación, el pedido permanente, el acceso a las costas del lago y río, el tema de la justicia, el tema de los derechos, del trabajo que están haciendo otras organizaciones como el Grupo Moreno de Guillermo Sánchez, que hay mucha. Entonces vamos a hacer con Daniel, con Pablo, con los chicos algo muy lindo que les va a gustar mucho. Bueno, lo que estamos hablando es de la revista que va a salir bimestral de la asociación, que va a ser como siempre una revista humilde, una revista hecha a pulmón, pero tratando de como decía Ángel, contar todas las cosas que hacen otras asociaciones, la lucha contra las injusticias y la lucha contra la apropiación de la tierra, lo que ya saben que hace la asociación. Así que eso estará seguramente en menos de 2 meses en la calle, la primera, la número 1. Gratuita. Obviamente va a ser gratuita y va a ser sostenida por la asociación y seguramente por algunos anunciantes amigos que son los que siempre han apoyado y ahí siguen apoyando. Y por suerte que tenemos muchos, así que cuando los vayamos a molestar, que sepan que es una buena causa y para que todo el mundo sepa y tenga acceso a la información. Bueno, y ahora tenemos una visita en la radio, como siempre, a nosotros nos gusta que la gente se acerque y nos cuente qué les anda pasando. Tenemos a Mónica, la esposa de Guillermo Sepúlveda. Buen día, Mónica. Buen día. ¿Cómo anda? Acá estamos. ¿Cuáles son las cuestiones que nos traen que esté usted visitándonos en el día de hoy? Yo primero que vengo es por pedirle a los vecinos, a los compañeros, a todos y que me acompañen en esta tarde a una marcha que vamos a hacer por la muerte de mi marido, para que se aclarezca todo esto y para que la justicia ponga de su parte también. Eso es lo que quiero. Cuéntenos un poco, Mónica, qué es lo que sucedió con su marido. Así mi la marido gente salió, nosotros llegamos del campo a la tarde, a las 7 de la tarde, y nos tomamos unos mates, y bueno, porque él estaba cansado, me dijo, voy a una carrera a comprarme una gaseosa ahí abajo, y le digo yo si quiere ir a la anónima, y él me dijo, no, dijo, porque estoy cansado, voy a ir hasta abajito nomás. Y él fue a comprar ahí, pero fue una carrera y volvió enseguida, no era que nada, él venía llegando, y ahí lo ve usted en la foto, que esta es la última foto que yo le saqué, y estaba contento y venía del trabajo. Él trabajó toda su vida, él nunca anduvo tomando ni parado en una esquina. Como ¿de qué trabajaba su marido? Él trabajó en los colectivos mucho tiempo. Ajá. Mucho tiempo. Después de los colectivos, dejó de trabajar en los colectivos y siguió, agarró en unos autos, de alquileres de autos. Ajá, y trabajaba en eso. En eso trabajaba él. Mucho tiempo está trabajando en los alquileres de autos. Viajaba por todos lados. Claro. Iba a Neuquén, a Zapala, a Bariloche, por todos lados. Y ese día me pasó a buscar a mí porque a mí me habían dado franco. Yo trabajo en una estancia. Y bueno, íbamos a pasar el fin de semana en casa. Y nos encontramos con esto. Pero no sé qué decir, la verdad que me siento muy impotente de todo, así que no tengo mucha... Sí, no, nosotros te hablábamos de seguridad también, que es tan importante la seguridad y que no la tenemos, porque es tan complicado, es tan difícil que ya en los barrios, no en el centro, donde o en la estación de servicio, donde andan a los tiros, o en el campo, ya en el barrio con gente conocida, ya no hay ninguna seguridad de ir a comprar al kiosco o al almacencito del barrio y poder volver. No se puede ir a comprar a ningún lado ya, si no está pensando uno que si va a volver o no va a volver en ese momento. Y eso de los chicos, a mí lo que más me preocupa, y todavía estos chicos que están en esa esquina tomando a la noche y que no veo que la autoridad se ponga a ver qué pasa, por qué están tomando ahí. Señora Mónica, la marcha va a ser especialmente que se esclarezca el asesinato de la muerte de Guillermo, y también yo he visto en los carteles el pedido de seguridad. Eso, Daniel, me parece muy importante, porque de eso un poco se trata, ¿no? El que tengamos más seguridad. Exactamente, claro, cuando uno piensa en seguridad también piensa en prevención, ¿no? Esta cosa que no existe, acá la seguridad la están manejando prácticamente, si uno camina por el centro, para los turistas hay seguridad, porque hay 40, 50 sí. Policías en la avenida San Martín, y ahora parece que en los barrios, donde uno pide prevención, y cuando uno pide prevención no pide castigo directo o persecución, lo que uno pide es presencia, lo que uno pide es prevención del delito, tiene que ver con el apoyo a que los jóvenes no tengan que estar en la calle, sino que puedan estar en un club, puedan estar en la escuela, puedan estar en lugares donde puedan tener actividades, pero para eso no se trabaja. Nosotros el año pasado discutíamos y denunciábamos esto de que los lugares donde los chicos iban a jugar a la pelota, los clubes, los van construyendo. Entonces a los chicos los únicos lugares que le van quedando son las esquinas, y uno sabe que en las esquinas solo todo el día no se puede hacer deporte, ni estudiar, ni leer libros, ni tener bibliotecas. Lo que se puede es tomar, y que es el primer camino que se toma, y eso lleva... Para la delincuencia. Exactamente. Entonces... Nos parece que acá se están pidiendo muchas cosas. En primer lugar, así como nosotros como asociación también pedimos justicia por un caso puntual, acá estamos hablando de justicia en un caso puntual, que es el asesinato de Guillermo Sepúlveda, y por otro lado, esta cosa de que hay que ir más allá para que primero haya justicia y por otro lado haya prevención y seguridad para todos los vecinos, porque acá no es que te fuiste de viaje y te mataron en Brasil, no, en la esquina de tu casa prácticamente, ¿no? Daniel, yo creo que se vienen tiempos de pedidos, pero pedidos, yo creo que la sociedad, nosotros los vecinos tenemos que pedir cosas concretas. la seguridad, la educación, la vivienda, porque eso todo conlleva a que pase esto. En definitiva, vos decías los espacios. Nosotros estamos luchando por espacios públicos en las costas de los lagos, de los ríos, pero acá en la ciudad cada vez quedan menos espacios de esparcimiento. La plaza es un lugar medio exclusivo para cierta gente. Las canchitas de fútbol no se ven más. Entonces yo creo que se vienen tiempos de pedidos muy y la gente tiene que entender que tenemos que pedir cosas muy puntuales. Seguridad, pero atrás de la seguridad, como decía vos, Daniel, viene un montón de elementos que hacen que no tengamos seguridad. Sí, y lo peor es que siempre, lo que hablábamos ayer por la noche, hablábamos de esto, porque también, bueno, nuestro es un caso muy parecido, también un vecino, para ponerle un nombre, asesina a Cristian. Esta cosa de que siempre tenemos que correr y poner el carro delante de los caballos, y es al revés. Tenemos que, si estas medidas se hubiesen tomado antes, hoy no estaríamos lamentando la falta de dos vecinos y otros más que tampoco están. Hoy estaríamos pensando en otra cosa. Ahora, es una pena que tengamos que hacer una marcha para pedir justicia. Nosotros hubiésemos querido que la marcha sea para pedir un espacio público y nada más. Digo, bueno, ahora tenemos que pedir justicia a través de una marcha. ¿Cómo la van a convocar? ¿Quiénes pueden ir? ¿Usted llama a todos los vecinos? Todo, porque todos tenemos familia, tenemos hijos, tenemos nietos y todo lo que puedan, no solamente para nosotros, sino para los demás también. Exactamente. Porque siempre estamos pensando en los demás, porque él pensaba en los demás también, siempre. Exactamente. Y entonces queremos que todo lo que puedan venir, los chicos, jóvenes, ancianos, que puedan estar apoyándonos en esto, para que no pase más estas cosas, ya basta de esto, porque no se puede ir a comprar un kiosco que no puede. Si tengo mis hijos, tengo dos hijos, tengo que protegerlos, claro, a ellos. Seguro. Yo creo, Tuto, no sé si ibas a decir algo. No, que les repito a la gente para que lo recuerden, la marcha va a ser a las 16:30 horas desde la rotonda del YPF. Vamos a ir hasta la Plaza San Martín y de ahí volvemos por la comisaría para ponernos allí de estar juzgado y algo. En la cámara. Bueno, así la gente sabe cuál va a ser el recorrido, y si no llega a las 16:30, que se vaya a sumar. No, sí, yo creo que hasta las 5 vamos a salir, pues, mientras que uno se prepare y todo eso. Bien. Creo que 16, yo también haría extensivo el pedido para que acompañen la marcha. Ojalá que todos los concejales, los que tienen participación directa en esto de tratar el tema de la seguridad, de la vivienda, acá hay de la educación. De prevención del delito en San Martín de los Andes, compuesto en parte por el municipio y particulares. Así que me gustaría verlos en la marcha a las 16:30. Porque mucho. Y si no, vamos a seguir pensando, y con justa razón, que la postura de las cámaras, la colocación de las cámaras, es solamente como un negocio y no para prevenir los delitos. Y sí, bueno, porque esa cámara que estuvo ahí no sirvió para nada, porque ni siquiera la tenían andando, así que tampoco para qué, no sé. Sí, que bueno, hay mucho trabajo por delante, y yo creo que la gente es la que tiene que, nosotros somos los que tenemos que impulsar, porque si no, nuestros funcionarios miran para otro lado y se hacen los distraídos. Bien, vecino y vecina, lo que le estamos pidiendo desde la Asociación Cristian González, como desde la familia Sepúlveda, es que participe. Es importante, un día asesinado a Cristian, pero podría haber sido el amigo o podría haber sido el que fue el día anterior. Ayer es el caso de Guillermo, pero podría haber sido otro, podría haber sido el que bajó antes, podría haber sido uno que pasaba de casualidad por ahí. Digo, nos puede tocar a cualquiera, y es propiedad de cada uno de los vecinos saber que hay que participar y que hay que tratar de erradicar esta violencia. Y la violencia hay que erradicarla con proyectos y con trabajo. Así que hoy los convocamos nosotros también a que se acerque a las 4:30 de la tarde ahí a la rotonda. Es una mini actividad para hacer presencia y para mostrar que estamos preocupados por este caso y que estamos preocupados por todos los vecinos y las vecinas de San Martín de los Andes. Así que los convocamos ya desde este programa. Bueno, Mónica, te agradecemos muchísimo tu presencia y bueno, la convocatoria queda realizada a los vecinos que quieran participar de esto. Bueno, ojalá que sean muchos. Ojalá. Y porque que piensen las familias, las madres que tienen sus hijos, que también algún día le puede pasar a ellos también. Seguro. Y es sí, para sí, eso, sí, para que no vuelva a pasar más. Eso es lo que quiero. Y gracias, igual, gracias a todos, gracias por el apoyo de muchos vecinos, de mucha gente que está conmigo en este momento tan difícil. Y bueno, gracias a ustedes también. Por nada. Bueno, gracias, Mónica. Era Mónica, la esposa de Guillermo Sepúlveda, convocando a la marcha que se va a realizar hoy a las 16:30 a partir de la rotonda YPF. Nos vamos a escuchar un poquitito de música y volvemos. Artículo 2340, Código Civil Provincial. Quedan comprendidos entre los bienes públicos, los ríos, sus cauces, las demás aguas que corren por cauces naturales y toda otra agua que tenga o adquiera la aptitud de satisfacer usos de interés general. Costas libres. Ciudadanos libres. Tenemos derecho. Thank you. opone a los deseos que anhela el corazón. 15 minutos faltan para las 12 del mediodía y bueno, uno tiene que acomodarse las cosas que van sucediendo y recién en las radios se han acercado una familia con una angustia muy importante. Nati, comentanos un poco qué es lo que pasó. Se perdió un chico, así que, bueno, se llama Ezequiel Fabián Castillo, tiene 12 años. Falta de su casa en Chacra 30 desde el viernes 28 de enero, que salió a las 4 de la tarde. Él iba hasta la carnicería de Don Enzo, la que está en el barrio Arenal. Ajá. Pero no llegó ahí, el chico no llegó a la carnicería y no saben nada. Así que, por favor, si alguien lo vio, si alguien lo conoce, que se comunique al 421-993, que es la casa de la tía, o al celular 02972-1540-2302. Bueno, repetimos, el chico se llama Ezequiel Fabián Castillos y los teléfonos 421-993, que es la casa de la tía, o al celular 02972-1540-2302. Acá en la radio también pueden llamar si tienen alguna información del chico. O a la comisaría. ¿A la radio cuáles son? 428-733-410-669. Y... o a la comisaría, que es 422-111. Bueno, hoy vamos a tener la presencia. Estaba acá el Rafa Orreta Vizcaya, pero se acaba de ir porque justamente este chico, Ezequiel Fabián Castillo, es alumno de la escuela en donde él trabaja. Sí, él es director. Él es director de la escuela. Así que si algún compañerito sabe de él, de Ezequiel justamente también, y conoce al Rafa para algún lado, pueden llamar, comunicarse. Ya están los teléfonos de la radio dando vuelta, están los teléfonos de la familia, los teléfonos de la comisaría, pueden hacer cadenas de llamados entre ellos. ¿El chico concurría a la escuela? 188. ¿Y estaba vestido con zapatillas negras? ¿Y qué más? Zapatillas negras y blancas, pantalón gris y pullover azul. Y remera azul, sí. Y remera azul. Bueno, pullover azul. Si alguien sabe de él, ya saben, salió de Chacra 30, acá somos muy, muy pocos, digamos, los vecinos de San Martín de los Andes. Supongo que alguien lo tiene que haber visto en ese trayecto que el chico iba a hacer o saber de él algo. Quizás esté en la casa de algún compañero, de algún amigo, bueno, vaya a saber, pero que si alguien está atento, que se comunique con nosotros. Sí, hacerle llegar el mensaje que su familia está muy angustiada. Y a todos los vecinos que por favor que ayuden, que aparte ya saber un caso así, por lo menos a mí me conmueve mucho, porque acá se perdió Nati una vez y nunca más apareció. Entonces tratemos de que entre todos no se repita la historia y que este chico aparezca lo antes posible. Bueno. Los lagos, ríos y arroyos no pertenecen a nadie. Todos y todas tenemos derecho a disfrutar de ellos. Tenemos derecho. Costas libres. Ciudadanos libres. Minutos faltan para que sean las 12 del mediodía y bueno, no nos queda más que pensar en reflexiones, en seguir abordando el tema de seguridad, de qué nos está pasando como comunidad para que nos sucedan estas cosas. Digamos, tenemos un programa bastante movidito en relación a ciertos temas que son muy complicados. Una sentencia de 2 años y medio a una persona que tiene un arma que se la da a otra persona que obviamente no tiene ni permiso ni el arma está registrada. El asesinato de un vecino de San Martín de los Andes que salió a comprar una gaseosa. La desaparición de un chico de 12 años que realmente nos conmueve y pedimos que la gente también se conmueva y se movilice ante esto. Y un pedido de una marcha justamente a las 4:30 de la tarde en relación a la seguridad. Sí, esto hay que sumarle un asalto a mano armada, ya que comenzó a ser común con disparos. Uno tiende siempre a hacer una opinión o a preguntarse cosas, ¿no? Ante estos hechos. ¿Qué está pasando en San Martín? Yo al principio decía, bueno, está bien. Me acuerdo hace un año atrás, dos años atrás, decía, bueno, a veces pasan cosas como pasan. Pero digo, ahora ya se están repitiendo. San Martín no creció tanto como nos lo quieren hacer creer. 30.000 habitantes, no es un mundo muy, de gente. 30.000 habitantes y muy dispersos, que no es que se concentran. Exactamente. Cuando en realidad se hablaba de 50.000. 60.000 y que era imparable. Todavía no llegamos a 30.000 habitantes. Es un lugar donde se puede todavía ir para atrás en lo que tiene que ver con la seguridad. Ahora, si la seguridad es un negocio, como lo de las cámaras, para mí, de seguridad, porque las cámaras de seguridad pueden ser óptimas, si vos decís, yo voy a poner cámaras de seguridad en un banco, adentro del banco, para cuidar el banco. Ahora, para una ciudad, poner cámaras por un lado, por otro, y van a ir a otros lados, digo, no sé, y si no, vamos a hacer el Gran Hermano, pongan 200 claro. cámaras y vayamos viendo los que le sacan la lengua. Digo, me parece que es una tontería. Pero también apuntemos a que nosotros nos podemos cuidar entre nosotros y a pesar de eso también tener privacidad, digamos, las cámaras no generan la seguridad que nos quieren hacer creer que seguro, aparte el que roba se pone una máscara, digo. Vamos a preguntarle a los vecinos si ahora que hay cámaras se sienten más seguros. No, yo no creo, y en los barrios no va a estar la cámara, y en los barrios más humildes menos van a estar, y qué van a poner, una cámara atrás de Chacra 4, otro atrás de la Islita, otro atrás, o tres cámaras más en Chacra 30. Digo, es todo un poco un circo y un negociado. Nosotros lo hemos denunciado esto también, que esto venía de la mano un negociado, y que lo que nos parece que la prevención del delito, más trabajo, más igualdad, más espacios públicos, más clubes, más eso plata, es lo que presupuesto hay mucho, pero el presupuesto va para otro lado, para estos negociados, supuestamente para seguridad. Son vecinos, las cámaras de seguridad son negociados, son grandes negociados, se mueve mucho dinero en vez de colocar esa plata, ese presupuesto, esa plata que hay, porque este es un país muy rico en escuela, en espacios públicos, en clubes que puedan hacer deporte los chicos, en vivienda, para que los pibes no estén hacinados, no estén sufriendo maltrato. Que tengan las parejas que tienen hijos, que tengan su vivienda, su pertenencia, como decíamos antes, para que trabajen, se desenvuelvan y no estén en la esquina tomando. Educación, escuela. Yo creo que hoy Dani ha dicho una palabra temprano que en mí ha quedado resonando y me parece que hay que hacer ejercicio. El ejercicio de saber que uno pertenece a un lugar, que tiene un lugar, que tiene amigos en ese lugar, que no quiere romper las cosas, que tiene ganas de pertenecer a una escuela, que tiene ganas de pertenecer a una biblioteca, que tiene ganas de pertenecer a un lugar e ir a ocupar ese lugar. O sea, puede ser una playa pública, puede ser una plaza, puede ser un espacio verde, un club, diferentes situaciones, pero hacer el ejercicio de pensar que todo eso es nuestro y no es nuestro, es de nuestros hijos. Seguro. Y así sucesivamente, pero hacer el ejercicio y dejar de quedarnos todos puertas para adentro cuidando la quintita que tenemos. Chico, también a mí se me ocurre que hay que aprender a repudiar ciertas cosas, ¿no? Especialmente en nuestros funcionarios, en nuestra clase política, que hay gente que se está postulando a cargos muy importantes, que viene con un pasado. Eso también, yo creo que tenemos que hacer el ejercicio de aprender a repudiar todo eso. ¿Lo estás diciendo por la campaña? Por las campañas, por las internas. Sí, no nos olvidemos que a Gaspar Lloró, uno de los que más lo protegió de que quede libre de todo esto, fue Jorge Sovich. Entonces, y ahora se está postulando. Y viene con de mucha vuelta fuerza y estuvo que ver con el asesinato de Carlos Fuentealba. Entonces, o sea, ¿qué nos está pasando? Nos olvidamos de todo. Causó y fue, yo me acuerdo, y ustedes también, que fue uno de los que vació la provincia con esa con ese delirio de ser presidente de la República. Se gastó millones y millones de dinero que no salió de su bolsillo. Después el caso Temu del Banco Provincia, las bodegas del Chañar, de los amigos, que no han devuelto un solo peso. Y bueno, todas esas cosas hay que preguntarse y repudiarlas. Yo creo que con el repudio de la gente, con el rechazo de la gente, esta gente tiene que ir desapareciendo. Y dale paso a gente más honesta y dale otra opción a que nos den otra opción, en definitiva. Seguro. Lo que tenemos que, ya casi para irnos, ya estamos sobre la hora, es decirle a la gente que del 11, 12 y 13 de febrero vamos a estar en el campamento que organiza la Asociación por el Libre Acceso a las Costas y Ríos y Lagos Cristian González, que esto tiene que ver también con todo, como tiene que ver con el poder, tiene que ver con los espacios públicos, tiene que ver con que el compromiso en una lucha militante hace que muchos jóvenes empiecen a pensar desde otro lugar su vida y su historia y su pertenencia. La marcha de hoy es parte también de todo eso, nosotros como asociación lo vamos a tomar como propia. Que la lucha por encontrar a este chico para que no vuelvan a suceder estas cosas, aún cuando muchas veces los chicos se quieren ir de la casa y hacen estas travesuras, porque ha sucedido también en San Martín esto de las travesuras o de irse enojados por algún motivo y después se los encuentra, digo, más allá de todo esto, digo, también tenemos que pensar que somos una sociedad, que los hijos son hijos de todos los vecinos, que cada vez que matan a uno, matan a cualquiera, porque no era que era una bomba para alguien en especial, sino que le tocó porque pasó, porque fue el que bajó, si no hubiese ido, digo. Entonces tenemos que pensar que cada vez que nos pasa esto, nos pasa a todos, y que si queremos cambiar esto, hay que cambiar como sociedad, no vamos a cambiar lo individual. En lo individual no cambiamos nunca nada. Así que hoy convocamos con mucha fuerza a las 16:30 esta marcha, junto con como Mónica. Decía Mónica, que van a venir varios vecinos, y estamos seguros que van a venir, y a pedir justicia y a pedir prevención para todos. Seguro. En algún momento vamos a hablar con Mirta, la madre de Natalia, que nos venga si por ahí se anima o está su ánimo de contar el tema de Natalia, para que lo revivamos de alguna manera y que nunca más vuelva a pasar. Y bueno, Mirta sabe que nosotros siempre hemos estado con ella, pero muchas veces no fue hace falta más compromiso por ahí, así que la vamos a ir a conversar un día con doña Mirta y para que nos cuente un poco también cómo va el tema, cuáles son sus esperanzas, si es que por ahí la vamos a convocar también en algún momento. Como dijimos al comienzo del programa, bueno, nos adecuamos a las nuevas tecnologías y a nuevas maneras de comunicarnos con la gente. Facebook es una de ellas, aparentemente es una de las redes sociales más en auge y grandes, y justamente nos han dejado un mensaje, te han dejado un mensaje a vos, Ángel, que dice: estimado Ángel, deseo todo el éxito para este año que se inicia para vos y tu señora Mirta y toda tu familia. La perseverancia y la lucha les ha dado un pequeño alivio con lo que la justicia les dio. Les envío un fraternal abrazo. Atentamente, Carlos Pérez. Un mensaje que han escrito en Facebook. Sí, bueno, Carlitos Pérez es un amigo que ustedes también lo conocen. Él es de Zapala, también está luchando. Ahí, también ha sufrido injusticia. Ha sufrido... y sigue sufriendo toda su familia, así que a Carlos le mandamos y no solamente, por favor, yo no quiero que se personalice en mí, porque yo soy una partecita, sin ustedes, sin mi familia, sin mis amigos, no, nunca, como decía Dani, no hay que hacer las cosas individualmente, hay que hacerlas todas en forma colectiva para que resulten. Así que un abrazo enorme para todos. Bueno, gente, siendo casi las 12 del mediodía, un buen fin de semana para vos, Dani, para vos, Natalia, Ángel. Para Natalia mejor que el de todos. Sí, porque se va a acampar a ver qué sucede. Ahí al Chufa, a Gaby, a Pablo también, buen fin de semana. Y nos vamos a ir escuchando una canción que iba a pasar el Rafa antes de que, bueno, sucediese que se fue para encontrar algún teléfono de los compañeritos de este chico Ezequiel Castillo. Bueno, con este tema que iba a poner el Rafa, nos vamos a ir escuchando.